Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Regresamos al principio del programa, les platicaba que la inseguridad en México ha ido creciendo, pero mire, ya no pavoroso, exponencialmente. Y se quiere imponer reglas y nuevas normas y manejos, sobre todo para los motociclistas. Cuando el Estado, que está obligado a brindarnos seguridad, simplemente deja pasar las cosas. Tere Paredes es abogada penalista, defensora de los derechos humanos, miembro de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, pero uno de sus hobbies apasionantes es, sin lugar a dudas, el motociclismo. Tere, platícanos cómo está este asunto, qué es lo que ha sucedido, porque veo que vienen apachurrados, tristes con las situaciones que se han venido dando. Hola, Eduardo. Primero que nada, buenas tardes a todo el auditorio. Pues fíjate, Eduardo, que el domingo pasado tuvimos una, desgraciadamente, el desenlace de uno de estos asaltos, uno de estos que se van repitiendo constantemente. En contra de un motociclista. En contra de un motociclista, en donde en el Estado de México el modus operandi de las personas que se están dedicando a este delito es que saben quién es motociclista, se meten a sus casas, los esperan cuando van saliendo y ahí los asaltan. Entonces este motociclista, bueno, pues estaba llegando a su casa. La intención es quitarle la motocicleta. La moto, claro. Estaba llegando a su casa, lo asaltan, lo matan, salen las familiares de dos hermanas y también les disparan a las dos hermanas. ¡Qué duro! Y entonces, bueno, para eso el día de hoy es por lo que venimos, porque de alguna manera tenemos que alzar la voz de que dentro de esta marginación que como motociclistas vivimos, pues la verdad es que la recuperación de nuestros vehículos es nula, salvo que tengas seguro, bueno, pues el seguro te la paga. Pero en este tipo de casos donde hay lesiones, donde hay pérdida de la vida, ¿qué pasa, no? Pareciera como que las cosas a veces no avanzan. Y bueno, el sigue jueves, la impunidad y la falta de profesionalismo en los ministerios públicos para hacer valer el Estado de Derecho mexicano. Pues en muchas partes sí, sin embargo hemos tenido acercamientos con las autoridades. Este jueves hemos acudido con el fiscal de homicidios de la zona oriente de Nesa, de la Procuraduría del Estado de México, y bueno, pues él nos ha dado esperanzas, ¿verdad?, de que vamos a actuar en estos casos de los motociclistas. Ay, qué desafortunado, ¿no?, que tengamos que ir a escuchar que nos van a dar esperanzas en donde hay obligación del Estado mexicano de hacer valer el Estado de Derecho, por un lado, y no permitir la impunidad. Se siguen dando los asaltos y los robos y todo este tipo de delitos precisamente por la impunidad, porque no se hace lo que se debe hacer. Me comentabas hace un momento, Tere Paredes, que la recuperación de los vehículos es prácticamente nula. ¿Qué hay que hacer al respecto? Pues hay que trabajar, desde dando la información. O sea, los motociclistas que son víctimas, nadie les acompaña, nadie les da atención, no les dan la información, no saben dónde buscar sus motos. Tampoco tenemos esa situación como en los carros, ¿no? Que cuando te recuperan un vehículo, pues de repente como que hay cierto padrón de los automóviles que van a dar a los corralones. Eso no pasa con las motocicletas. Y, o sea, hay un total descuido. Sí, y fíjate que precisamente hoy está aquí José Romero, que él tiene bastantes datos respecto a cómo los propias motociclistas a veces saben quién tiene su motocicleta. ¿Pero qué pueden hacer? ¿No son autoridad? Si la autoridad no hace nada. José Romero, vicepresidente de la Federación de Motociclistas Unidos de México. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por habernos invitado. A ver, esto que ha venido sucediendo, sin lugar a dudas, es tremendo, terrorífico el que se pierdan vidas. Pero en el contexto que estaba viviendo México, pareciera poca cosa. ¿Cómo les ha afectado a ustedes todo este clima de inseguridad y de delincuencia? Y además, que ustedes saben quién se robó el vehículo, la motocicleta, quién la tiene, y la autoridad no está haciendo nada. ¿Cómo lo están viviendo? Cuéntanos un poco. Bueno, buenas noches a todos, a todo el auditorio. Bueno, muchas gracias por habernos invitado. Haz de cuenta que vas en la moto y le metes para que coja todo, sí. ¿No? Pues más que nada, nosotros como gremio motociclista, lo que queremos hacer en la Federación de Motociclistas Unidos México es coadyugar con las diferentes estancias de autoridades para nosotros enseñarles y decirles cómo están las cosas ahorita en nuestro gremio. Efectivamente se están perdiendo las vidas, ya no nomás es que nos roben las dos ruedas, la motocicleta, sino también ya se está infiltrando ese tipo de células entre nosotros mismos, y queremos combatirlo en coadyugar con las autoridades para identificar y a su vez apoyar a las familias que tienen ese tipo de cuestiones, en ayudarlos a denunciar, hay que denunciar, porque muchas veces no saben los canales y no tienen la información para llegar a las autoridades y que les hagan caso. Pues tienen una excelente asesora como Paredes en la parte de derecho penal, sin lugar a dudas. Sergio Soto, el mexicano, también nos acompaña el día de hoy. Él es presidente de la Fundación Más Moto. Sergio, ¿qué están haciendo ustedes desde la fundación para poder agrupar a todos los motociclistas, a los dueños de motos, que en gran mayoría, gran caso, han sido afectados? Bueno, muchas gracias por la invitación. Saludos a todo el auditorio. Pues, como asociación, como fundación, lo que estamos haciendo es acudir a las autoridades, apoyar a las asociaciones, a los motociclistas. Porque hay una parte ya delicada donde las víctimas, los motociclistas, ya quieren ser victimarios. Ya quieren tomar la fuerza por sus manos. Justicia por propia mano. Claro, y no debemos de permitir, porque nosotros no estamos preparados para eso. Para eso hay leyes, para eso hay autoridades que tienen que hacer su trabajo. Entonces, nosotros estamos acudiendo a las autoridades, pidiéndoles, vaya, en un cuando sería obligarlos, ¿no? Pero vamos a pedirles que tomen su papel, que tomen cartas en el asunto, que den la seguridad que necesitan los ciudadanos para poder denunciar, que no sientamos nosotros que si denunciamos están coludidos, ahora la información que dimos se nos va a revertir, vamos a dañar a nuestras familias. No, lo que queremos es que ellos se empiecen a ganar la confianza del ciudadano, pues haciendo lo demostrando, que les demostrando hacer, ¿no? sí, que están haciendo su trabajo. Tere, tú que eres especialista en temas jurídicos, defensora de los derechos humanos, ¿por dónde vas a transitar? Porque no se pueden quedar así las cosas. Ir a pedirle a la autoridad de que nos haga el favor, que nos dé esperanzas, simplemente no es por ahí el camino. ¿Cómo vamos a hacer como sociedad a que el funcionario público cumpla con su obligación? Bueno, primero que nada, tenemos también que educarnos como sociedad. Fíjate que tenemos un número negro de estos robos, de estos delitos, porque no denuncian. Y no denuncian por desconocimiento. No denuncian porque muchas veces llegan y la autoridad no les toma la denuncia. No les dan información. Entonces, bueno, pues el día del jueves lo que hicimos fue solicitar, ¿verdad?, que se atraigan todos esos casos. ¿Y por qué no empezar a hablar de probables, de crear mesas especializadas, ¿no?, para que atiendan a los motociclistas? Porque nos meten dentro del patrón de las fiscalías especializadas en robo de vehículo. Y sí, nuestra motocicleta es vehículo, pero hay muchas cosas que no se hacen. O sea, no es lo mismo las autopartes de un auto que las partes de una motocicleta. Y que la mayoría de muchas motocicletas, y más en los clubs, son únicas. O sea, el que le quitan el faro a una motocicleta identifica nada más a esa motocicleta, ¿no? Así es, Eduardo. Entonces vamos a estar tocando este tema, vamos a estar tocando las puertas que sean necesarias. Y si tenemos que hacer movilizaciones como las que se han hecho en la Ciudad de México o cuando las hemos hecho a nivel nacional y que todos los estados nos apoyan, las vamos a hacer. Y lo que se pretende a través de Fundación Más Moto es que este movimiento sea a nivel nacional. O sea, que esto que hoy se está haciendo en el Estado de México, pues también se haga en la Ciudad de México y en los demás estados. Otra parte, la Federación de Motociclistas Unidos va a trabajar en este asunto en particular de la mano con los familiares de nuestro compañero motociclista que fue salvajemente asesinado, innecesariamente asesinado, porque lo peor de todo es que fueron a abandonar la motocicleta aquí a la Ciudad de México. Es que es una locura, mire. Los pillos, los delincuentes, cuando ven que la autoridad no hace nada, pues persisten en sus actos dañando a toda la sociedad. Si es necesario salir a tomar la calle, desafortunadamente, pues lo van a tener que hacer. Danos la oportunidad por lo menos de informar a través de estos medios de cuáles van a ser las acciones que van a ir tomando para que la sociedad, por un lado, se pueda unir en esta demanda de justicia por una parte y por el otro, el que se preserve el Estado de Derecho, si me lo permite, Esther. Por supuesto que sí. Esos micrófonos son de ustedes. Espero que la próxima semana tengamos mejores noticias de todo este gremio del motociclista. Muchísimas gracias, Tere, por acompañarnos. Muchas gracias a ti y a todos los invitados. José Romero, muchísimas gracias por venir muchas a exponer gracias, lo que gracias. Está sucediendo. Sergio Soto, te agradezco gracias mucho. Nuevamente, Eduardo. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.